Está Avril Lavigne, que está muy de moda. ¿Cómo están de moda todas las nostalgias 2000eras, no? Blink-182, Avril Lavigne, Green Day, Linkin Park. Bueno, Green Day es más noventera, pero las 2000eras, Linkin Park, Incubus, Linkin Park es más 2000era. Claro. Cada cierto tiempo. Es de, les mire, tocaba. ¿Cuántos años puede tener esa persona? ¿Usted cuántos años tiene? 33. Ok, más o menos, la edad de Cristo. La edad de Cristo. La edad de Cristo es la edad en la que empieza la industria de la cultura a explotar tus recuerdos más preciados, Dirty. Ese es el momento, claro que sí, uno desea volver, volver a ese momento. Ayer estuvieron los Linkin Park en el Barclays Center, les fue bastante bien. Ah, bueno, a ella le fue bien, a Emily. Cada vez mejor, me da la impresión, sí, por que... lo que siento, porque ya los videos completos no están, ya comienza la gira como tal. Sí. Y como que va bien la cosa. Que ese primero que salió ya estaba nerviosita, puede ser tantas cosas. Denle la oportunidad. Sí, tiene que encajar, que compenetrar. Que, sí, que coja hacer. Como todo. En la repetición está el aprendizaje y uno aprende en la marcha también. Es cierto. Qué jartera, ¿no? Pero toca la única manera, yo sé. Qué rico, qué jartera, Dayana. Qué rico ser sabido, pero la experiencia es la que uno lo forja. O sea, de verdad, es donde uno agarra... cuerito ese asiento, y eso quiere decir que se va a equivocar las primeras veces, que no, pero ahí está, ese es el proceso. Estas son Mañanas de la X y vamos a hablar de lo que le dejó a Bogotá el Festival Cordillera. Vi ayer quejas de los vecinos. Sí, por ruido. Ruido, por contaminación, basura. Es que el Simón es un parque especial, ¿no? El Simón es un parque muy lindo. Y lo cuidan mucho quienes van regularmente. O sea, es cierto. Tienen... No, el parque. Los parques de Bogotá son excepcionalmente bonitos. Es verdad. Entonces. Y ese es nuestro Central Park. Sí. Mire, ese parque es espectacular. Entonces había vecinos diciendo que el daño al medio ambiente, el daño al ecosistema, que el daño a. Yo no estoy tan seguro, me imagino que son también vecinos medio resentidos. Vecinos aquellos, ¿no? Como medio ofendidos. Exacto. Porque yo soy vecino del parque. Ah, sí, usted. Yo soy vecino del parque Simón Bolívar. Me pateo todos los conciertos ahí. Todo. O sea, oigo, obviamente no es lo mejor de. No es el mejor plan estar en casa oyendo el eco de los conciertos, pero pues. Tampoco soy este viejo cacreco harto que se queja, ¿no? Sí, no. Porque sí, igual porque tengo no. Entendido, lo leía, que cuando se presentan este tipo de eventos hay un plan de contención frente al después de. Eso es lo que dicen, sí, correcto. Y es que un compromiso. En efecto tienen mucho juicio, ¿sí? Y además en el contrato está, ustedes dejan este parque como lo encontraron. Pues resulta que el Observatorio de Desarrollo Económico dio a conocer números. Sí. De esta edición 2024 generó un impacto económico de 59,000 millones de pesos, cuando se esperaba que esta cifra fuera de 26,000 millones. Del total de este año, 45,000 millones corresponden a ingresos directos y 14,000 a ingresos multiplicadores. También se habla de la cantidad de personas que vinieron, una asistencia de más de 75,000 personas, entre ellas 8,600 visitantes internacionales de países como México, Ecuador, Honduras y Argentina, y más de 20,000 turistas nacionales. Son muy buenos números. Este flujo de turistas generó alrededor de 8 millones de dólares en ingresos para la ciudad y se estima que creó más de 52,000 empleos directos e indirectos. Tremendo. Buenos números. Entonces, en general, el balance es bastante positivo para la ciudad, para los asistentes, para los... organizadores. Los organizadores, para la gente que trabaja allá, genera empleo, genera plata. Es verdad, claro, se mueve todo. Yo me atrevería a pensar que son más las cosas buenas que las malas. Me atrevería a pensar que son más los ups que los downs. Me atrevería a pensar que, aunque sí, obviamente hay un tema de contaminación, de ruido y temas, sé que... como dice usted, por cuestiones contractuales, eso no es como tan fácil como, bueno, deje todo tirado y no, tampoco creo. Sí. Uno de los temas que hablaban era como de la fauna y yo creo, yo no creo que la fauna se vea tan afectada. Es decir, no siento que se vea tan afectada, espero que no. Y ellos tienen un componente, una de sus áreas que precisamente se encarga de salvaguardar y revisar que los escenarios y los tránsitos de las personas no afecten al 100% la fauna y la flora. Hay un impacto que debe ser de cierto porcentaje, pero hay unos procesos de recuperación en donde después meten al parque en una dinámica de recuperación y restauración. Como de rehabilitación. Exactamente, porque eso sí está muy cuidado, sobre todo por la alcaldía de Bogotá. El contrato. Uh-huh. Bueno, pues muy bien, estas son Mañanas de la X 103.9 FM.